Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. Thelonious Monk compuso algo más de 60 temas y los grabó una y otra vez a lo largo de 3 décadas. Fueron suficientes para decirnos que su legado musical resiste como pocos el paso del tiempo. Una extensa gama de intérpretes se arriesga a su retorno desde los ángulos más diversos. Formaciones clásicas de jazz, pianistas con pretensiones de entrar en ese mundo. Cuartetos de cuerdas un poco raritos, orquestas con sabor latino o solistas con poco o ningún acompañamiento. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, ponemos a consideración de nuestra audiencia más distinguida la música del pianista norteamericano Thelonious Monk. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista norteamericano Thelonious Monk. Thank you. ¿Ves ese tipo? Hace lo que siempre quise hacer. Y acto seguido arrojó un beso a la pantalla del cine donde ese día daban jazz en una noche de verano. Así expresaba el Mono Villegas su amor por la música de Thelonious Monk. Este nació en Rocky Mount, Carolina del Norte, en 1917 o 1919. En esa época, la población negra no tenía derecho a la partida de nacimiento. Quien no nace, obviamente, no existe. Todas sus grabaciones tuvieron lugar entre 1941 y 1972, año en el que se encerró en un profundo mutismo del que nada ni nadie logró sacarlo. Su leyenda desde entonces no dejó de crecer. El contrato de grabación de Monk con Columbia, vigente entre 1962 y 1968, fue para él el más importante. Le aseguró un buen pasar, giras por el mundo y la tapa de la revista Time. Sin embargo, la repercusión que merecía le llegó tarde. Algo se había roto en él para entonces. Su conducta, siempre extravagante, se alteró definitivamente. Reiteradas depresiones nerviosas, inexplicables desapariciones del escenario en pleno concierto, hasta el ataque contra el piano en 1972. Y finalmente, 10 años de mutismo. Cuando murió, en febrero de 1982, sus admiradores no lo pudieron creer. No porque lo creyeran muerto desde antes, sino porque lo consideraban eterno. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. es uno de los gigantes de la música norteamericana que debe ubicarse en el más alto nivel compositivo. Junto con Jerry Roll Morton y Duke Ellington. Aunque nadie cuestionara sus dotes como pianista, el mayor impacto que produjo en el jazz fue como compositor. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista norteamericano Thelonious Monk. Thank you. Hoy, las composiciones de Monk son estándar ineludibles, temas con los que cualquier músico quiere medirse. Junto con Gershwin, Porter y Ellington, Monk posee un repertorio que puede considerarse en bloque como estándar, es decir, como referencia central para todo un género y para varias generaciones de músicos y de todo el mundo. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. la discografía sobre Thelonious Monk no deja de crecer. Fuera de las versiones canónicas del propio Monk, se da el curioso caso de versiones canónicas paralelas de él mismo. Tal es el caso de Round About Midnight, su composición más conocida, que diera el título del film de Bertrand Tavernier. Mencionemos algunos discos íntegramente dedicados a Monk, grabados por otros. Steve Lacy en 1958, con un cuarteto, y en 1985 y 89 con saxo solo. Chick Corea en trío en 1981. Hal Wilner en 1984. Kronos Quartet con Ron Carter en 1985. Carmen McRae en 1988. Y Danilo Pérez latinizando temas de Monk en su álbum Panamonk en 1996. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista norteamericano Thelonious Monk. El crítico Martin Williams señala que Monk es uno de los talentos más originales que ha dado el jazz. No solo mantuvo su creatividad a lo largo de su carrera, sino que continuó evolucionando y ampliando el alcance de su talento. Muchos músicos que ya lo consideraban excepcional siguieron escuchándolo en busca de soluciones para los dilemas de lo que vino después del bebop. Ahí descubrieron un firme camino a seguir. Thank you. esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Monk tiene mucho que decir, a pesar de los intentos por transformar su legado en música de academia. ¿Acaso Monk hubiera preferido menos acrobacias, menos invocaciones a la espiritualidad y a la elegancia de la negritud y un poco más de corazón? Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música del pianista norteamericano Thelonious Monk. El texto de este programa pertenece a Jorge von der Brieder, publicado en un lejano domingo de 1997 en el suplemento Radar. Dedicamos este programa al reo meditabundo que va silbando una canción. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Concepto general, El arbolito.